50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del lunes 6 de diciembre. El Banco Provincia anunció nuevos descuentos con cuenta DNI. En el marco de los beneficios que el Banco Provincia ofrece a través de cuenta DNI, este lunes 6 de diciembre los usuarios de la billetera electrónica podrán acceder a un 25% de descuento en recargas de telefonía y transporte. El primer beneficio alcanzará a las empresas Movistar, Personal y Twenty. El segundo a la tarjeta SUBE. En ambos casos, el tope de reintegro será de 100 pesos y se verá reflejado en los movimientos de la cuenta dentro de los 10 días hábiles siguientes de realizada la compra. El Consejo Deliberante tratará el presupuesto 2022. Hoy el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata tratará el presupuesto 2022, la ordenanza fiscal e impositiva que prevé una suba del 40% en la tasa de servicios urbanos municipales para el año que viene, la actualización de las tarifas para los taxis y el nuevo marco regulatorio para las academias de conductores. En cuanto a la nueva tarifa de taxi, la ordenanza fijará los nuevos valores que entrarían en vigencia el 10 de diciembre. La bajada de bandera hoy está 85 pesos y va a pasar a costar 98, mientras que la ficha de hoy vale 7 pesos cada 120 metros y pasará a costar 8 pesos con 50. Un servicio que informa más cerca. Se vienen los festejos por el 150 aniversario de Tolosa. La municipalidad organizó una amplia agenda de actividades durante todo el mes para que los platenses puedan disfrutar de los festejos que comenzaron este viernes y se extenderán hasta el 22. En este marco, hasta el domingo, a partir de las 11 de la mañana, se va a llevar a cabo el programa cultural Tolosa Vive en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, en calle 1, entre 528 bis y 529. Quienes quieran tener más información, pueden comunicarse al teléfono 0221-689-72. El cronograma completo puede encontrarse en la página de la municipalidad. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 26. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.